ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, y estamos aquí en el aire en otro episodio, el episodio número 31 del programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, A Ciencia Cierta. El día de hoy me acompaña en la conducción Nacho Gosen. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? ¡Juancho! Hice una... Juan Ignacio. Juan Ignacio, Juancho, saben, claro. Porque... hice una especie de mixtura con el otro co-conductor con el que trabajamos siempre, Nacho Sabatella, que el día de hoy está en el Centro Cultural de la Cooperación, en el cuarto Congreso de Economía Política, presentando un libro, en la presentación de un libro del cual es coautor. Perdón, Juancho, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme y espero poder reemplazar a Nacho con altura. Con altura, y esperemos que le vaya bien en la presentación. Seguramente que sí. Bueno, a ver, se supone que lo que viene ahora es lo que en la jerga se llama la venta del programa, oyente. Es decir, contarte qué es lo que vamos a hacer hoy. Pero es insoslayable mencionar que a las 20 horas todos vamos a estar atentos a la conferencia de prensa que va a estar ofreciéndose en la ciudad de Esquel, y donde probablemente los actores de esta historia que nos compete a todos, que es la desaparición de Santiago Maldonado el día primero de agosto, ya hace mucho tiempo, muchos días esperando, y que tiene que ver con el suceso ocurrido ayer, la aparición de un cuerpo en el río Chubut, que hoy se estuvo peritando. Es inevitable hablar de esto porque nos atraviesa a todos, nos atraviesa como personas, pero nos atraviesa como sociedad. Y bueno, nada, yo creo que todo el programa de hoy va a estar volviendo a este punto. También te contamos que hoy vamos a tener una entrevista en Ciencia con Vos, donde vamos a estar con Raúl Courel. Vamos a tener el gusto de entrevistar a Raúl Courel. Raúl es parte de Científicos y Universitarios Autoconvocados, también es psicoanalista, es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Facultad de Psicología y otras cuantas cosas que te vamos a contar cuando empiece la entrevista. Una de las cosas que creo como muy interesantes y que va a tener que ver con esto que decíamos hace un rato es la obra escrita también de Raúl. La otra cosa que vamos a tener hoy es una editorial a cargo de Nathalie Goldwasser Yankelevich, Moda y Política, Compañeras de Tránsito, y una posta de la ciencia con invitados también de lujo, con Jaime Sorín y con Daniel Santoro, que te vamos a presentar en ese momento, pero hablando de la cultura visual en tiempos políticos, tema que también está atravesado por lo que viene pasando en estos días. Y por supuesto, como siempre, vamos a tener las efemérides y vamos a ver cómo transitamos este programa. Juancho Gossen y Roxana Toriano, quien les habla de este lado del estudio, y del otro lado Carla Borria, Paula Lenguita y Carolina Justo en la producción y Florcita en la operación, como siempre. Vamos a una pequeña pausita y estamos otra vez con vos. Ciencia con Vos. estamos otra vez en el aire, como les decíamos hace un ratito, con Raúl Courel, psicoanalista, que ejerce el psicoanálisis en Buenos Aires desde el año 83 y antes en Tucumán y en San Salvador de Bahía. Raúl es psicólogo por la Universidad Nacional de Tucumán y también por la Universidad Federal de Bahía en Brasil, doctor en psicología de la UBA con una tesis sobre el psicoanálisis en la civilización occidental, profesor consulto de la Facultad de Psicología, fue decano de la misma facultad por dos periodos, desde el 94 hasta el 2002, y es profesor adjunto regular en psicoanálisis, escuela francesa en la carrera de psicología. Y si yo sigo contando el currículum de Raúl, no lo vamos a entrevistar, así que lo vamos a parar acá. Lo podés buscar en nuestro programa A Ciencia Cierta, en el Facebook de A Ciencia Cierta. Antes de empezar con las preguntas, bienvenido Raúl, es un gusto tenerte acá con nosotros. Le voy a pedir a Juancho que diga cuáles son las vías de contacto por si hay alguien que quiere contactarse con nosotros durante la entrevista para hacer una pregunta. Muy bien, tenemos varias vías de contacto. Por empezar, puedes contactarnos por Facebook a FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, por Twitter a @FMBoedo, nos puedes mandar un mail a info@fmboedo.com.ar, nos puedes llamar por teléfono al 4932-1870, y tenemos nuestra app FM Boedo 88.1. Así que. Y la de nuestro programa, el Facebook de A Ciencia Cierta o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en la entrevista. Bienvenido de nuevo, Raúl, es un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, lo primero que no puedo soslayar preguntarte desde tu lugar de psicoanalista, desde tu lugar de profesor universitario en algo como el psicoanálisis y cruzando en tu obra psicoanálisis y cultura occidental, ¿qué reflexión te merece un hecho tan disruptivo como una desaparición forzada como la de Santiago Maldonado en Democracia y esta aparición de este cuerpo a días de las elecciones? ¿Qué sensás desde tu lugar profesional? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Me da un enorme gusto estar con ustedes acá y hablando, en fin, públicamente ante un escuchante que desconozco. No es lo que suele pasar. Tu pregunta me toma desprevenido, porque me pregunta como psicoanalista, como profesor, y creo que es toda una cuestión desde donde uno habla, uh-huh. ¿no? Yo no creo que uno hable desde el lugar de psicoanalista o desde el lugar de profesor o desde ningún lugar que tenga una denominación estatutaria social. Se habla desde uno, uh-huh. se habla desde algo que ni uno sabe dónde está o qué lo mueve, ¿sí? Esta situación, evidentemente, conmueve a todo el país. Es un tema que he tenido a lo largo del día y del día de ayer, desde anoche. Claro, sí. ¿No? Con sueños que no voy a contar, además. Claro. Pero no soy el único que los ha tenido. Creo que dejo ahí, dejo ahí. Después quisiera ver otras cosas. No quiero apurarme a sacar conclusiones, sí. porque mi cabeza trabaja a todo vapor, claro. y no encuentro que esté en el punto de conclusión, claro. digamos, como para una decantación de ideas. Tenés ¿sí? razón, sí, completamente. Estamos todos más sí. conmovidos que sacando conclusiones, en realidad. Bueno, Raúl, a ver, vamos a ir un poquito a lo que es tu el atravesamiento que tenés en tu propia práctica con el tema de psicoanálisis, ciencia, universidad, y desde qué lugares, o mejor dicho, vamos a ir con la pregunta con la que siempre vamos con nuestros entrevistados, que es, ¿por qué elegiste hacer lo que elegiste hacer? ¿Cómo lo hacías? ¿Y para quién lo hacías? El tema ciencia, universidad y psicoanálisis, que fue el tema que surgió, porque sí, lo propuse, pero lo propuse dentro de una conversación tendiente a ver, bueno, de qué podríamos llegar a hablar que sea interesante en esta charla, sí, digamos, ¿no? Y la ciencia, universidad y psicoanálisis. Me parece que es un nombre que es una buena denominación para hacer un panorama del conjunto de problemáticas que están en el fondo. La relación entre la ciencia y la universidad es crucial. ¿Por qué? Decimos muchas cosas, lo repetimos, está muy claro. Digamos, ahora, la relación entre la ciencia y la universidad, ¿cuál es? ¿Qué le cabe a la...? Es una relación que en el ámbito de una investigación en la que estoy dentro de la universidad se nos fue decantando como un tema esencialmente problemático y diría en crisis, para resumir. Ajá. ¿Sí? En una gran crisis. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la universidad? ¿Sí? La ciencia es el saber, es el tipo de saber, porque hay distintos tipos de saber. Lo voy a decir de manera, pensando de manera sencilla, sí, pensando en nuestros oyentes, un público lego, sin mucha información sobre estas cuestiones. ¿Sí? El saber que vale en el occidente contemporáneo y en el moderno, eso ya desde bastante tiempo y claramente consolidado en nuestro siglo, es el saber científico. Es el saber científico. ¿Y cuál es la función que tiene la universidad en general, no en la Argentina, sino en todas partes, respecto del saber? Es ponerlo en valor. Suena fuerte, pero la universidad es el aparato de transformación del saber como tal en instrumento comerciable, puesta en valor. Ajá. Aquí se plantea apuesta en valor en ese una sentido. Apuesta en valor en ese sentido. ¿Sí? El estudiante entra sin saber nada, pudiendo solo tener un trabajo precario, y sale con un título, todo esto se supone. ¿Sí? También suponemos que entra sin saber nada, digamos. También claro, efectivamente, lo cual es todo es un tema. Sí, es efectivamente un fenómeno tema. ¿Sí? Pero sale con un título debajo del brazo que se espera valorice su trabajo en el futuro y con él se incorpore en el mercado. ¿Sí? Ahora, esta función del saber como valor plantea inmediatamente cuál es la relación entre la universidad y el sistema económico, el funcionamiento económico de la sociedad y el... Bueno, esta cuestión. Es cierto que el saber es es un valor. Ahora, también es cierto que en principio en los países que han consolidado su independencia, que considero no es el caso nuestro, no tenemos una independencia consolidada. Bien. En el orden económico está claramente evidenciado. Sí. Yo digo por ahí, suelo decir lo que es falso, que la Argentina tenga Banco Central. Claro. Es una oficina de la Reserva Federal, como los bancos centrales de muchos de nuestros de los países del mundo. Sí. Para no quedarnos solo en América Latina, ¿no? Digo, la Reserva Federal tampoco es estatal, o sea, tampoco es que Estados Unidos estaría en pie de... Entonces, todo esto, ¿cómo abre a cuestiones que es para hacer preguntas, digamos? ¿Cuál es qué viso toma la ciencia en este marco? ¿Cuál es su relación con la economía? Son preguntas para ver. ¿Y qué deja de lado? ¿Qué deja de lado? En teoría... Lo digo hasta con alguna comilla digamos, en teoría, digamos, el psicoanálisis sería un tipo de saber que se ha incorporado fuertemente en la universidad, sí, especialmente en la Universidad Argentina, ¿sí? Que es un caso muy especial en el planeta, sí. ¿Sí? Bajo una idea, digamos, que parece atravesar todo lo que se hace en ese contexto, de que se ocupa de cosas que la ciencia deja de lado. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, debate epistemológico intenso. Hay un debate epistemológico importante en todo esto, la tomo tus palabras, y que da lugar, estoy señalándolo solamente, sí. Porque esto da lugar a según cómo se lo plantee, sí. Abrimos equívocos y armamos una serie de cuestiones. Yo preferiría referirme a un caso muy puntual, por ejemplo, vinculado a las cuestiones económicas, ya que estamos tan con estos temas en danza, el presente, ¿sí? En danza, sí. ¿Sí? La economía, la economía. Tenemos un problema serio en la por suerte tenemos gente inteligente, también hay economistas muy inteligentes, muy capaces, pero no es lo dominante en el funcionamiento del país, digamos, en general, de la economía nacional, sí. No es lo dominante. La inteligencia no es lo dominante. Digamos, en el sentido, en un sentido digo, el nivel de desinformación, más allá del conocimiento de teorías económicas, fundamentalmente asociada, digamos, con recursos instrumentales. Sobre todo econométricos, básicamente econométricos. Estoy diciendo las cosas muy ligeramente, pero podés tal vez sintonizarme, sí, hacia, sí. Por dónde estoy yendo. Sí, sí. Hay una ignorancia muy grande respecto de los aspectos que no son estrictamente, que no están estrictamente vinculados a las leyes económicas estrictamente tales, sí. En el sentido econométrico de la palabra. Sí. Hay un desconocimiento muy grande de la historia, un desconocimiento muy grande de las sociedades. La ignorancia respecto del de la nación argentina, digo la nación, el pueblo argentino, los distintos sectores de la sociedad en los distintos lugares del país, no hay formación, digamos. Los economistas suelen tener un desconocimiento muy grande de las realidades del funcionamiento económico de las de la sociedad. Se ubicarían más en la teoría que en el campo, digamos, de alguna manera. Digo, sí. En el campo, más en el campo disciplinar que en el campo real de los distintos grupos sociales. Sí. Eso es a lo que te referís. Sí. Ajá. Y yo tengo una pregunta. Digamos. Ah, perdón. Dale, adelante. Cuando, yendo más a la clínica del psicoanálisis, ¿qué pasa cuando un paciente va? Por ejemplo, vos hablaste de sueños que no ibas a contar respecto de lo que había pasado con Santiago. Te referías a sueños de pacientes, imaginé yo. No sé, yo construí eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un paciente va al consultorio y habla más de problemas de política o de economía y en vez de hablar de su vida personal? O sea, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué herramientas tiene el psicoanálisis en ese tipo de planteos? ¿Se entiende? O sea, si son diferentes que las herramientas del psicoanálisis respecto a las cosas personales del paciente. ¿Se entiende la pregunta? O sea, no hay una diferencia. ¿Se entiende? Si de repente un paciente tiene un pensamiento político completamente opuesto al analista, ¿se entiende? O sea, ¿qué pasa ahí, digamos? Es una pregunta un poco abierta, no sé. Sí, claro, y muy interesante porque eso nos atraviesa a todos como en distintas prácticas, ¿no es cierto? Como docentes también nos atraviesa, como formadores en ciencia también nos atraviesa. A vos te debe haber atravesado como investigador este tema de tener, ya que hablamos del desconocimiento de ciertas cuestiones del campo, vos estás yendo directamente con tu pregunta a lo que es el campo disciplinar del psicoanálisis. Decimos, ¿cómo nos juntamos en temas tan

cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos otra vez acá en el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, A Ciencia Cierta, entrevistando al doctor Raúl Courel, psicoanalista, exdecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y probablemente uno de los pocos doctores en psicología que tiene la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ahora hay muchos, me hace él señas que no, hay un montón. Ah, mira, yo tenía entendido que había pocos doctorados en la Universidad de Buenos Aires. Debe ser por el campo, entonces. En proporción deben ser pocos. En claro, ¿comparado con qué? ¿Pocos comparado con qué? Con los bio-bio, seguramente. Bueno, Raúl, contanos, a ver, estábamos hablando hace un ratito y dejamos picando una pregunta, ¿no? Sí, sí. Sí, la relación entre la política, yo la resumiría así, la relación entre el pensamiento político del analizante, del analista, cómo eso se compatibiliza y qué relación eso tiene con la práctica analítica en sí misma. Uh-huh. ¿Sí? Sería una manera de presentar la cuestión más en general. ¿Sí? El psicoanálisis es una experiencia muy particular y muy acotada. Es una experiencia donde no se trata de dilucidar pensamientos, corregirlos, adecuarlos a mejorarlos, sino de encontrar lo que hay precisamente en sus vacilaciones, en sus impases, cuellos de botella, en fin, en las dificultades. Es muy personal y también muy privado, ¿sí? Ahora, y en ese sentido, la política no aparece dentro del consultorio como algo exterior. Si aparece la política del lado del paciente, digamos, es porque le concierne, lo involucra. No habla de algo exterior, habla de algo de sí mismo, que está dentro de él, uh-huh, que está en sus procesamientos, ¿sí? Se podrá hacer muchas preguntas, incluso preguntas que no tiene la respuesta, pero no va a ser función del analista responderle desde el punto de vista de un politólogo, por ejemplo. Claro. ¿No? O de un compañero de militancia, etcétera, etcétera. Claro. Sino avanzar, funcionar de una cierta manera que le permita al paciente, al analizante, avanzar en su propio procesamiento de las cosas en este sentido, ¿sí? Así, digamos. Perfecto. No sé clarísimo. Si les respondo sí, en alguna medida. Por lo menos yo creo, ¿no?, que está respondido en gran medida. Y pero yo vuelvo por ahí a la pregunta para enlazarlo con el tema de universidad. ¿Cómo se atraviesa la cuestión de lo político o de inclusive de lo económico y de las distintas posturas que un discípulo tuyo en la formación universitaria, en la formación de la ciencia, dentro de las ciencias sociales, en cuanto a la posibilidad, un poco lo que Juancho preguntaba antes, la posibilidad de trabajar en conjunto con, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vincularidad que se arma? Porque acá ya no estás como analista, sino que estás como, como docente, como maestro, como formador de un científico. Entonces, ¿cómo es atravesada esta vincularidad, esta relación, cuando la postura frente al hecho económico, al hecho social o al hecho político es muy otra desde el psicoanálisis? No desde el psicoanálisis como maestro formador, no con un paciente. No, no sé si entiende lo que estoy preguntando. Sí, Vos tenés equipos, yo leía en tu currículum que vos tenés, dirigís o participás en grupos de investigación que están atravesados por el tema del psicoanálisis y la sociedad occidental, el psicoanálisis y determinadas prácticas sociales. Bueno, ¿cómo se arman esos equipos, Raúl? Es lo que te estoy preguntando. Claro, claro. Voy directo a un punto, sí, de los tantos que están involucrados. Claro. Hay un tema que uno puede tomarlo como eje de la problemática de la relación entre el sujeto y la civilización, sí, muy en general, uh-huh, y que es una expresión que en el psicoanálisis es psicosis social. Ajá. El proyecto de investigación que dirijo en la universidad justamente tiene por título Psicoanálisis y Psicosis Social. Después tiene subtemas, pero el tema general es psicoanálisis y psicosis social. ¿Y cómo definirías la psicosis, exacto, social? Entonces, ¿qué es? Dicho de manera rápida, uh-huh, y para ir al punto. Sí. ¿Qué es la psicosis en primer lugar? Para decir entonces qué es la psicosis y entonces ver qué de eso hay en lo social. Uh-huh. La psicosis es una forma de ejercicio del lenguaje en el que no hay flexibilidad, es rígida. La psicosis es rígida. El psicótico no puede escuchar sino una sola cosa y espera de lo que escucha que sea preciso. Uh-huh. No hay posibilidad de metáfora. La psicosis es la pérdida de la posibilidad de metaforizar. Uh-huh. El psicótico te escucha al pie de la letra, no puede hacer un chiste con lo que vos decís. Como que es literal. O no puede encontrarle, claro, no puede encontrarle el doble sentido. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa como consecuencia de eso? El lazo social no se desarrolla, no se da. Claro. No hay lazo social. No puede haber lazo social, no puede haber vínculo social, si no hay juego del lenguaje, es decir, si no hay equivocidad. Si el lenguaje se vuelve inequívoco, claro, preciso, indubitable, no puede haber lazo social. El lazo social supone la posibilidad del equívoco, de la metáfora, del dar a entender de lo que se entiende del otro lado. También como códigos, como del armado de códigos. De códigos que trascienden a la palabra. Ir más allá del código. Claro, que trascienden. Lo que se dice, sí, sin decir, uh-huh, pero que va a través de lo que se dice. Claro. Digamos, y que el otro entiende o entiende mal. El malentendido es parte de la vida social. No hay vida social sin malentendido. Uh-huh. Digamos, no hay diálogo posible sin el malentendido. Sí. Sí. Entonces, en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea, esto se ha generalizado, se ha convertido en un rasgo de la cultura, en un rasgo de la sociedad. Es, por ejemplo, la ausencia absoluta del lazo social cuando vos vas, por ejemplo, a una oficina porque te va a mandar una boleta que no corresponde, sí, y estás fuera de vos, ¿no? Claro. Uno está fuera de sí y le reclama al empleado y el empleado con toda tu frialdad te dice esto o no te responde o todo lo otro. No hay relación, no hay lazo social entre el empleado y el que protesta, no existe. Claro. Lo único que hay es un conflicto, una transacción, que solo se canaliza en el orden de lo protocolizado, claro, por el sistema. El empleado, claro, es un mero actor de determinado protocolo de respuestas que, bueno, entonces sin no empatía, sin claro, ninguna no hay, empatía. No, no, no, la empatía es superflua y es perder el tiempo. Claro. Digamos, vos hablas cuando entras la locura que es reclamar por teléfono, por ejemplo, sí. Los empleados te atienden, no llegás a ninguna parte, digamos, porque no tenés con quién hablar, claro. En realidad, solo hablas con personas que hacen la voz que está pautada, que tiene que funcionar. Claro. Digamos. Ahora, esta es una característica de la sociedad contemporánea, ¿sí? Sí. Bueno, me quedo, digamos, por allí. No sé a dónde querías ir. No, no, en esta... ahí hay en mucho esta, para abrir. Muchísimo, me imagino. El tiempo, nos están haciendo señas por allá porque el tiempo de la entrevista está llegando a su fin. Siempre nos pasa lo mismo, oyente, a ustedes les pasa, a nosotros acá también nos pasa. Nos quedamos con ganas de escuchar más, de... en esta cuestión como rizomática que se abre de temas y preguntas y respuestas que traen otras preguntas, con ganas de más, pero tenemos que ir cerrando este bloque, según me hace enseña la producción por allá. Entonces, con todos estos interrogantes abiertos, Raúl, lo que te vamos a pedir es que presentes el tema musical que elegiste y que nos cuentes en un minuto, que es el tiempo que tenemos, ¿por qué elegiste ese tema? No pensaba que me preguntarían eso. Me parece tan obvio. Los dinosaurios de Charlie García. ¿Sí? No es de aquella época, es de esta. Totalmente. Escúchenlo y creo que serían gratuitos los comentarios. No van a hacer falta. Para eso, oyente, hace falta de lo que recién decía Raúl, entender la metáfora. Muchísimas gracias al doctor Raúl Courel por habernos acompañado hoy y ojalá se repita esto. Gracias a ustedes. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Estamos otra vez en el episodio 31 de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y en este momento nos toca... ¿Qué nos toca, Juancho? Bueno, nos tocan las efemérides. Muy bien. Y vamos a... Estas efemérides las vamos a hacer en un formato distinto. Bueno, vamos a hablar de eventos que pasaron en semanas como estas en la ciencia, es lo que venimos haciendo, pero vamos a... hacer como un ping-pong, ¿está bien? Un y vamos ping-pong, a ir leyendo una y una con Roxana. Que le agradecemos especialmente a Marijuli, que es quien las redactó. Quien las busca y hace la búsqueda, la investigación y las redacta, ¿está bien? Adelante. Bueno, entonces arrancamos con 12 de octubre de 1923, ¿sí? Alemania, Berlín. Fallece el bacteriólogo alemán Karl Flug, quien está considerado como el fundador de la higiene ambiental. Desde 1890 era profesor en la Universidad de Berlín. Hizo investigaciones en tuberculosis y las partículas diminutas expedidas al hablar, toser, estornudar, que pueden transportar gérmenes infecciosos de un individuo a otro, se denominan, en honor a él, gotitas de Flug. ¡Claro! ¿Qué? ¡Mirá, de ahí viene! De ahí viene. Flug había nacido en Hannover, Baja Sajonia, lo que sería antiguamente Prusia, el 9 de diciembre de 1847. Pero mirá vos, en cambio, ¿qué pasó hace muy poquito? Ah, no, ¿qué hace muy poquito? Una semana como esta, pero en el año 1991. Bueno, no hace tanto claro, tiempo. En términos relativos. ¿Vos qué pensás, Juancho? Claro, el señor Flug vivió hace mucho más tiempo. En Estados Unidos, específicamente en Baltimore, fallece el físico alemán naturalizado norteamericano Walter Mauritz Elsasser, quien investigó en el campo de la física, en especial con respecto al origen del campo magnético terrestre. Constata este hombre que el núcleo de la Tierra es líquido. ¿Te das cuenta? Recién en 1991 se hace una constatación experimental. No, perdón, en 1991 muere este hombre. Entonces, ¿esta constatación experimental de cuánto será? No creo que de muchos años antes. Claro, es una hipótesis que lo que se llama efecto dínamo, que claro, es más o menos de la época del siglo XX, y lo que habla es que el campo magnético está producido por este fluido interno, que es el núcleo interno de la Tierra, que está en movimiento. ¿Se entiende? Exactamente, que está en movimiento. Algo antes se que pensaba no como un imán rígido, se descubrió que no era posible por la forma del campo magnético, claro, por la persistencia, entre otras cosas. Algo que nunca imaginó Julio Verne, que ese centro fuera un centro absolutamente líquido, exacto, ¿no? Porque en Viaje al Centro de la Tierra, Julio Verne no habla nunca del encuentro con ese magma líquido. Claro, en realidad es bastante difícil, no es algo muy intuitivo, ¿no? Que de repente el centro de la Tierra sea líquido. Claro, ¿viste? Te imaginas, oyente, la Tierra es como una especie de es como una especie de caramelo, esos caramelos duros que cuando los mordés tienen como una cosita adentro. Bueno, y de repente nos vamos a 1926, unos ¿sí? cuantos años antes, el 15 de octubre. ¿Quién nació? Nació una persona bastante importante para el siglo XX, el filósofo francés Michel Foucault. Ah, bueno. Todos lo conocemos por lo menos de oído. Tanta actualidad, ¿no? Michel Foucault. Exacto. Acá lo resumimos como un historiador de ideas, un psicólogo, un teórico social y un filósofo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hacen a él y a Noam Chomsky. Sí. Con sus dos enfoques completamente interesantísima, distintos. Interesantísima oyente. Búscala en YouTube. Busca en YouTube la entrevista, el diálogo que tienen entre Chomsky y Foucault, que realmente es apasionante. Y en este momento pensar en Vigilar y Castigar, pensar en alguna de la obra de Foucault, el poder, esa magnífica bestia, son para releer en sí. Este momento. ¿Tenemos algo más, Juancho, de esto? Sí, tenemos algunas otras efemérides. Una bastante interesante para los físicos. Habla, bueno, sobre la fecha del 17 de octubre de 1887, que es la fecha en la que fallece el astrónomo Gustav Robert Kirchhoff. Yo no sabía que era astrónomo, porque nosotros Kirchhoff, la mayor fama que adquiere en el campo de la física es por las leyes de Kirchhoff. Exactamente. Claro. Que son la ley de nodos y la ley de mallas para estudiar los circuitos. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, aparte de esto, Kirchhoff tenía varias otras leyes. La ley de radiación de Kirchhoff, entre otras, por ejemplo, establece que la relación entre el poder de emisión específico y el de la absorción espacial de un cuerpo negro es constante e igual al poder de emisión espacial de otro cuerpo a la misma temperatura e igual frecuencia. Te quedó clarísimo, gente, ¿no? Me vas y me escribís la ley de Kirchhoff. Bueno, no sé por dónde estamos viniendo, productoras. Me parece que con esto nosotros nos queda algo más de efemérides. No. Me parece que no. Estamos cerrando. Y te cuento algo entre nosotros, oyente, que no me escuche nadie. Vos y yo. Este programa lo estamos haciendo tratando de ponerle todo el corazón y toda la cabeza a lo que estamos diciendo, pero te juro que nos está costando. ¿Cómo me imagino que a vos te debe estar costando escucharnos, siendo que en contados instantes probablemente va a empezar la conferencia de prensa desde Esquel? En un ratito nomás estamos con vos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter. @FMBoedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes, transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después la... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siúa. Y acá estamos nuevamente en el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, A Ciencia Cierta, y tenemos el gustazo de presentar para la editorial de hoy a la doctora Natalie Goldwasser Yankelevich, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es docteur en art de París, Panteón Sorbonne, es magíster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Ciencia Política. O sea, un abanico bien abarcativo de las ciencias sociales. Bienvenida, Natalie, nuevamente. Muchas y parte, gracias, por supuesto, de Científicos y Universitarios Autoconvocados. Muchas gracias. Tenerte acá. Hoy decidí hacer la editorial quizás más académica que radial. El título de este editorial es La moda y la política, compañeras de tránsito. Buena pregunta. La moda es la introducción de un elemento novedoso en un presente que se ha vuelto añejo, habitual, pero necesario. Pretende ser futuro sabiendo que su realización es al mismo tiempo su propia aniquilación. No es una ruptura radical con el pasado, dado que la idea que quiere ponerse de moda no implicaría una aspiración revolucionaria. Ahora bien, podría pensarse que la moda sin la política se vuelve hacia lo que el sentido común asocia habitualmente, lo superfluo, lo banal, efímero, ahuecado, y al ser nuevo es algo para muy pocos. En una propaganda gubernamental ubicada en Puente Pacífico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede leer: cuando te animás a algo nuevo, la ciudad avanza. Slogan que podría pertenecer a una marca comercial de ropa, de calzado deportivo o de un producto tecnológico. La frase, no obstante, refiere a la gestión del gobierno del PRO. Es decir, quiere promocionar que cuando individualmente se introduce una moda, toda una comunidad entra en movimiento. Algo nuevo y avanzar, dos términos ambiguos, inexactos, como peligrosos. A su vez, moda y modernidad comparten el mismo origen, modus, y tienen una intrínseca relación a veces no tenida en cuenta. Si la modernidad viene acompañada de las nociones de progreso y capitalismo, tal como escribía Bolívar Echeverría, el fundamento de la modernidad es la civilización occidental europea y su conquista de la abundancia, nosotros, América Latina. Pero solo pudo llevarse a cabo mediante una organización de la vida económica que implica la negación de ese fundamento. Es decir, mientras que el progreso es entendido como el ámbito de la abundancia, la tarea primordial de la economía capitalista es reproducir la condición de existencia de su propia forma, reconstruir incesantemente una escasez artificial, justo a partir de las posibilidades renovadas de la abundancia. La moda juega un papel inicial de ser escasa por su novedad y su fundamento, ya que aún no se la ha masificado. Una vez que se ha extendido, su uso en abundancia produce su aniquilación, deja de ser moda y pasa a ser costumbre, hábito, repetición. Las frases que en estos meses han circulado sobre la pesada herencia tenían que ver con que nos acostumbraron a que los argentinos podíamos comprar televisores o irnos de viaje, a tener el lujo de usar el gas, el agua, las piletas, por ejemplo, inauguradas por Milagro Salas, o la electricidad a costo sensato, a acceder a la cultura, a obtener derechos humanos, y el etcétera, es infinito. Para quienes ese pasado es pesado, porque la escasez no abundaba, hoy introducen con muy poco esfuerzo infocomunicacional modas, repeticiones de pasados olvidados, mientras continúan las mismas lógicas con que convivimos desde el comienzo de la democracia: especulaciones financieras, abusos en los precios del mercado y extorsiones. Abundancia era, aparentemente, poder ahorrar. De repente entonces comienzan a aparecer los ahorros de Lázaro Báez, los bolsos de López, las cuentas offshore. Al tiempo se expande la moda de ser pobre, que no es la apología de la austeridad como predicaba el expresidente uruguayo Pepe Mujica, sino una nueva conocida forma de ser en la que los sueldos se licúan con la inflación y las fábricas y el Estado comienzan a generar mano de obra desocupada. Con ella crece también los actos delictivos, la depresión, las angustias y la infelicidad. Pero la revolución de la alegría se impone, el podemos hacerlo juntos o si se puede, son los elementos materiales de moda para una transición. ¿Cómo distinguir una transición? Distinguiendo lo que en ella hay de proyecto en realización, de diseño pretendido, de orden o forma ideal efectivamente alcanzable, y confrontarlo con lo que tiene de contradicción en bruto, de conflicto salvaje, de sustancia caótica. Parafraseando a Kierkegaard, un escritor del siglo XIX, lo que confiere el carácter de novedad es el hecho que lo que se repite haya sido. Si no se posee la categoría del recuerdo o la de la repetición, entonces toda la vida se disuelve en un estrépito vano y vacío. Claramente se apeló al olvido y se denostó el pasado reciente para que la repetición de un modelo atraiga con su novedad los votantes que lograron, y espero no logren este domingo, hacer revivir los muertos de la antigua felicidad. Bueno, lo que acabas de escuchar fue la editorial de Siwa en A Ciencia Cierta. Y qué más atinado final que esto de perder la memoria o hacerte perder la memoria para venderte algo viejo como si fuera algo nuevo. Y en este espacio se inscribe una desaparición forzada. Desaparición forzada a la que toda la sociedad argentina le dijo nunca más. Y nunca más es lo que sostenemos ahora y siempre. Levei as minhas roupas embora, levei algumas suas também. Passei a chave embaixo da porta, na rua não passava ninguém. Deixei ficar um tempo distante, deixei minha saudade pra lá. E mesmo sem ouvir o seu nome, seu rosto estava em todo lugar. Pra me ver chorar, ou só pra me ver partir. Hoje da porta, na rua não passava ninguém. Deixei ficar um tempo distante, deixei minha saudade pra lá. E mesmo sem ouvir o seu nome, seu rosto estava em todo lugar. Pra me Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos otra vez acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con la posta de la ciencia que va a conducir Natalie Ottweiler, a la que ya presenté antes, y como dije al principio, con dos invitados de lujo. Jaime Sorín, decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y Daniel Santoro, pintor y artista plástico. Y dejo a Natalie que los presente con mayor propiedad. Bienvenidos y gracias por estar acá. Me gusta la idea de hablar de lujo y no privilegio, ¿no? Porque privilegio es para pocos. El lujo es encantador, decían los redonditos de Ricota. Bueno, Jaime Sorín, además de ser actualmente el decano de la UNDAV y ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, docente en otras universidades, expositor multipremiado, en los últimos años se concentró en el asesoramiento de cooperativas de vivienda, el apoyo técnico a los habitantes de las villas y fundamentalmente un análisis de políticas de vivienda, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio y además trabajó justamente en las declaraciones de 18 sitios de la memoria. Por su lado, Daniel Santoro, como dijo bien Rox, es artista plástico. Se lo conoce fundamentalmente por el manual del niño peronista. Él ha hecho de la iconografía del peronismo una temática artística, estudió en el Prilidiano Porredón, fue realizador escenógrafo del Teatro Colón hasta 1991, tiene libros publicados como Rimbaud para principiantes del 99, el manual, como dije, del 2002, si no me equivoco, Evita para principiantes también del 2002, El Quijote en el 2005, y estuvo produciendo y guionando también programas de televisión que salieron fundamentalmente en la TV pública, Cuéntame cómo pasó y La Patria Cuadros. Y justamente hoy en Página 12 salió la nota de que se inauguró el mural en la CGT. Así que bueno, son dos figuras prestigiosas. Para nosotros es un, como decía, un lujo. Los invitamos porque, bueno, estamos en tiempos en que los discursos, las palabras escritas como orales, incluso en esta radio, invaden nuestras vidas en general. Son dos personas que trabajan con la cultura material, ¿no? Que hacen de las palabras una materialidad. Jaime desde el mundo de la arquitectura y del asesoramiento a villas y del patrimonio por la memoria, Daniel en la pintura. Y estamos de cara a unas elecciones que son cruciales para el futuro de la Argentina. Me gustaría saber de qué forma creen ustedes poder representar este momento político el cual estamos atravesando. Jaime, Daniel, se pasan la palabra, parece un ping pong. Creo que Jaime, en esto de la representación, seguramente Daniel tiene bastante más que decir. De hecho, los murales de ayer en la CGT, todo eso, todo lo que él hace tiene que ver con la historia actual, pero como toda historia actual, está apoyada en el pasado, ¿no? Entonces, me parece que en eso es lo que es interesante desde el punto de vista de la representación. En la ciudad es distinto. En la ciudad intervienen digamos, capitales, intervienen otro tipo de intereses donde la representación es más compleja, ¿no? Es decir, si bien obviamente las políticas urbanas representan determinada cosa, es evidente que desde el punto de vista de la imagen es mucho más fácil comunicar o analizarlo con la tarea de Daniel. Así que me pasa la pelota a mí. Por lo menos para empezar. Bueno, sí. El tema es el arte y la comunicación. Vos estás planteando, Natalie, el problema de la comunicación, el aspecto del arte que tiene que ver con la comunicación. Y es un lugar que a mí mucho no me cabe, digamos, no me interesa tanto, no tengo, digamos, la expectativa puesta ahí. Yo creo que el arte no necesariamente tiene que ver con la comunicación, con ese aspecto un tanto utilitario, en donde se busca una imagen para comunicar un mensaje, que tiene que ver con, bueno, la publicidad, por supuesto, ha investigado mucho en eso. La publicidad se nutre mucho del arte, y no tanto el arte se nutre de la publicidad. Esa es otra de las cuestiones que habría que ver. O sea, hay una dimensión del arte que es irreductible, que no opera, digamos, o aparentemente no opera incluso sobre una realidad dada. Es decir, que es atemporal y que es cuando aparece una obra. Aparece una obra y por ahí transforma la realidad en el tiempo, la transformará tal vez, o tal vez sutilmente pasa y no se nota que está, pero es una nueva cosa que se le pega al mundo, digamos. Hay algo nuevo que se pega al mundo y no se sabe bien cómo cuerno salió, de dónde vino, y eso es el arte. El arte opera siempre sobre un vacío, sobre un blanco, sobre algo que no es esperado. Si no es más bien especulativo, si no, entonces sí, eso tiene que ver con la comunicación. Entonces especulamos de alguna manera y ya sabemos, armamos algo y tenemos un montón de elementos y hacemos una composición para provocar algo más o menos nuevo. Entonces ahí es donde ese sector, ese lugar de las especulaciones, donde yo no tengo mucho para decir, digamos, ¿no? A pesar de que uso elementos de la política, que también son elementos que vienen dados y demás, pero cuando hay una dimensión poética, ya no está esa distancia. Entonces, por ejemplo, yo eso lo comparo, siempre me gusta compararlo, la obra de Carpani opera políticamente, es poderosa, y uno piensa, necesitamos un afiche para promocionar una marcha, y siempre es mejor un Carpani, porque está a disposición para eso. O sea, hay un aspecto de comunicacional en la obra de Carpani, al servicio de una actividad política, que está bien. El sujeto histórico que pinta Carpani es inevitable, digamos. Él pinta ese obrero, ese sujeto histórico, y le dio un cuerpo, le dio una imagen. Entonces él une ahí cierta poética con un servicio político. Lo mío ya no es tan así, digamos, mi forma de operar. Yo no, a mí no me gusta tanto Carpani tampoco. O sea, yo no me identifico con Carpani. Me identifico por ahí con Quinquela Martín. Que si hay algo que no hizo Quinquela Martín fue pintar un sujeto histórico. Tal cual. Pintó una cucarachita que andaba por las pasarelas con una bolsa de 50 kilos al hombro. Digamos, no especuló en ese sentido político. O sea, Quinquela no sirve para convocar un acto, porque son tipos que padecen los que pintan, no son tipos que van a hacer una revolución los de Quinquela. Los que van a hacer una revolución son los personajes de Carpani. Entonces esa es la función. Digamos, yo no quiero pintar tipos que van a hacer una revolución. No pinto sujetos históricos, pinto juguetes de la historia por ahí. Me gusta más, los juguetes de la historia los pinta más Quinquela. Tipos que no van a hacer una revolución. Me gusta esa posición de perdedor, qué sé yo, me gusta más así. Voy digamos, a tomar, ¿no? Voy a tomar dos cuestiones que ustedes dijeron que remite a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, bueno, Quinquela, de por sí su pertenencia del barrio de La Boca. Por otro lado, lo que decía Jaime respecto de la ciudad. Esta reflexión la tomo de alguna de tus conferencias, una ciudad profundamente desigual. Y también tomo de tus conferencias, Daniel, el hecho que decías que el justicialismo vino a reconocer, a tener una ética del reconocimiento de las asimetrías de la desigualdad, ¿no? Sí, sí. En este marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nuestra pesada herencia es precisamente más de una década del gobierno PRO en esta ciudad, y una fuerza opositora que no llega siquiera al porcentaje que se necesita para poder ser mayoría, me preguntaba sobre justamente la estetización de la política, pero también la invisibilización en la ciudad, en el mundo urbano, que tanto Jaime como Daniel seguramente pueden reflexionar. Sí, vos sabés que últimamente se ha retomado en todas las discusiones urbanas el tema de la política de Aristóteles, ¿no? Entonces se dice, no, la política de Aristóteles, la política es la ciudad. Se supone que política, polis, toda la ciudad. En realidad, mirándolo bien, los que conocen más griegos, digamos, y pueden analizar desde cómo se escribe, te dicen que no, que en realidad lo que los griegos decían, que la política no es lo físico de la ciudad. La ciudad son sus habitantes. Los que hacían la ciudad griega eran sus habitantes, ¿no? Inclusive ya se sabe bien que el Ágora no era el lugar donde se daban las grandes discusiones, se daban en otros lados, que eran más como un anfiteatro, etc. Entonces, hoy tenemos que pensar eso también, ¿no? También lo decía Carpani, ¿no? Cortázar, ¿no? Que decía que un puente no es un puente, sino que es un hombre cruzando un puente, digamos, ¿no? Entonces, que es bastante famoso y parece que... Bueno, pero me parece como que es así, ¿no? Entonces lo que vos decís, bueno, tenemos una ciudad fuertemente dividida, ¿sí? En la cual hay una lucha estética, ¿no? ¿Cuál es la estética que tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es la que se quiere imponer? Digamos, desde los 90 impusieron una, que es la de los grandes shoppings, ¿eh? La cosa esa toda de plástico, de mentira. ¿Sí? Y después cuando llegó el PRO, tiró abajo 2.000 edificios patrimoniales y tratando de cambiar de algún modo toda la imagen de la ciudad, ¿no? Entonces hoy en el microcentro hemos perdido lo que era la ciudad histórica, ¿no? Entonces te venden como que eso es un avance. Y entonces viene todo el tema, ¿no? ¿Cómo se progresa en una ciudad? ¿Cuál es la modernidad, mal así entendida entre comillas, es progreso o no? Es otra cosa, ¿no? Así, ¿qué se entiende por progreso? ¿Quiénes son los que tienen acceso a esa falsa modernidad? Y bueno, y obviamente por eso la ciudad está dividida en dos. De un lado hay una estética y del otro lado hay otra. Entonces cuando en la Villa 31, para que no se vea, te arman una estructura escenográfica delante de las viviendas y hoy la gente está protestando, los habitantes de la villa no quieren mudarse a los edificios nuevos que hicieron porque dice que no responden a su inicio estética, ni a sus necesidades, ni nada. Bueno, ahí tenemos una lucha, ¿no? Es decir, hay una lucha política en la ciudad en el sentido ese, ¿no? La ciudad son sus habitantes y sus habitantes están realmente divididos, ¿no? Daniel, ¿te animás a reflexionar sobre la ciudad más? Por tu, además, Levita. Sí, sí. Es todo una hay un, Levita del Ministerio. Sí, de ese es un trabajo que hicimos con Alejandro Marmo. Es una idea de él, yo colaboré en el diseño. Con la idea, sí, de instalar ahí un paradigma, un ícono, en cierto modo definitivo, de Eva Perón, ¿no? Marcando en una escala urbana un lugar de importante, una visual importante en la ciudad. O sea, transformar desde el punto de vista estético las formas urbanas, digamos, las perspectivas urbanas. Eso es una cosa que me gustó hacer y... pero no creo que alcance eso como para provocar, digamos, para provocar, digamos, incluso una reflexión en ese sentido, porque yo no creo mucho en los monumentos, por ejemplo. Creo que hay una saturación de hombrecitos de bronce dando vuelta por todas las plazas y me parece que no terminan diciendo nada. O sea, si no operan a escala urbana, si no producen un encuentro poético incluso, si son simplemente marcaciones, o sea, la plaza de Irigoyen y hay un pequeño enanito de bronce que es Irigoyen, no sé si lo vieron ahí que viene enanito, o un poco más grande otro personajito de bronce que es Perón, y la verdad que eso no sé qué, o sea, no sé qué función puede tener a nivel estético y demás, creo que no cubre ninguna. Me gustan más los murales, todo el muralismo que ha surgido en las formas de pinturas apolíticas incluso. Me interesan más los murales de los chicos que por ahí usan algunos estilos, al estilo californiano y demás, más que ciertos grupos de muralistas con el consejo político, que quedan muy atrapados en algunas lógicas, qué sé yo, había en su momento estaba el Ojo Obrero, no lo veo ya mucho, pero hay algunos grupos, por ejemplo Sudaca y demás, que tienen cosas muy lindas, hay uno sobre Avenida Mayo, pero que tienen esa marca de responder a una razón ideológica, y entonces quedan encorsetados en ciertas formas estéticas ya predestinadas. Serían entonces como carpanescos, digamos. Claro, algunos son medio... siempre hay algo de carpanesco en todos, ¿no? Claro. Porque esa monumentalidad del cuerpo. Carpani no hace paisajes, hace cuerpos como paisajes, digamos. Abduce el paisaje en el cuerpo. Entonces son hombres montañas, son un montón de obreros de Carpani, son una cordillera, digamos, ¿no? Entonces tiene esa cosa, entonces tiene esa potencia visual. Entonces todos los colectivos artísticos se pliegan a eso. Pero eso empobrece mucho, visualmente empobrece. Esa es la otra cuestión. Sí. Queda como esa la pobreza que uno puede tener en el recuerdo de la lógica del realismo socialista. En donde, bueno, para ser de izquierda tenés que poner el puño cerrado, porque si no, entonces la cantidad de puños determina lo mucho de izquierda que podés ser, digamos, ¿no? Sin embargo, perdón, que te interrumpí, termina la, sí. la no, idea. No, y entonces, bueno, eso esas razones de la ideología, o sea, siempre, en esto y esto hay que tenerlo muy claro, siempre el histérico, la posición histérica, esto desde el punto de vista psicoanalítico lo podemos ver así, la posición histérica siempre es la del artista. Cuando se transgrede ese principio y el histérico es el político, o sea, la razón política es la histérica, entonces se pudre todo. Entonces eso es el realismo socialista. Uh-huh. Stalin es el histérico y Stalin le dice, usted me pinta el obrero determinado y la tractorista rusa de determinada manera. Esos son la política imponiéndole razones a la plástica o a la pintura, lo que sea. Y eso es una catástrofe, siempre es catastrófico, sí, siempre da realismo socialista. Sí. Y una sola cosa te diría, porque me parece muy interesante el tema de las marcas, ¿no? Lo que vos decís, porque la ciudad no es una, hay varias, ¿no? Capas. Y depende de las marcas que uno tome, es una ciudad u otra, ¿no? En ese sentido, lo que vos estás planteando, por ahí, las marcas del muralismo, por ejemplo, ¿no? Son un tema importante, el muralismo tomado en serio. O las marcas de las baldosas. Las baldosas también, que están en un montón de lugares.

Que a Santiago Maldonado se lo encontró en el agua, en el río. Y tanto Jaime Sorín como Daniel Santoro tienen una observación al respecto. Lo voy a explicar. Vamos a salirnos de la cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a extender nuestra mirada hacia Buenos Aires, ¿por qué no? Jaime es decano de una universidad que está del otro lado del Riachuelo. Y por otro lado, también salirnos de Buenos Aires e irnos a pensar el país y fundamentalmente las intervenciones que Jaime tuvo respecto a Milagro Sala, que en la editorial algo se dijo, y también las interpretaciones muy interesantes que tiene Daniel Santoro respecto de la presencia del agua en los ríos, en las fuentes. Si les parece, porque me parece elocuente, ¿no? Los sucesos actuales y la función del agua, de un servicio esencial como es el agua, ¿no? Bueno, sí, pero en el caso, bueno, te aclaro que en Avellaneda, aparte está acá la enorme obra de Daniel, cuando uno viene por el puente, viste, el descamisado, que en esa zona de Avellaneda tiene muchas fábricas, alrededor de 300, pero en esa zona lo único que quedó es el descamisado, porque en los 90 tiraron abajo todo el histórico frigorífico, que le quedó una puerta sobre la avenida, ridículo, ¿no es cierto? Pero por suerte tenemos acá al gran descamisado ahí, que nos recuerda todo el tiempo, bueno, tuvimos el 17 de octubre ahora, ¿no? Es el personaje de ese momento. Pero bueno, sobre Milagro y el tema del agua, bueno, Milagro siempre pensó que los chicos, de la misma manera como decía Evita, cuando el Estado construye, tiene que construir no pensando en pobres, sino pensando en otra cosa, pensando en que los chicos pobres tienen el mismo derecho, o los jubilados, o los ancianos, el mismo derecho que los que tienen dinero, y tienen que tener el mismo derecho a la belleza. Entonces, dentro de su canon de belleza, hizo construir todo lo que fuera, desde la Fundación Evita, desde los hospitales, etcétera, para que los pobres tuvieran no solo la comodidad, sino también el acceso a determinados lujos, como decías vos al principio, que no son lujos, deberían ser lo cotidiano. Derechos. Pero que, claro, sí, claro, ella hablaba de los derechos, ¿no? Y bueno, Milagro también hablaba de eso. Yo creo que el gran problema que tiene la Tupac y todo lo que hizo Milagro es que transformó a una cantidad de personas que no tenían ningún derecho y que solamente, según el Estado de Jujuy o cualquiera, eran beneficiarios de, digamos, no de derechos, sino de planes, ¿no? Lo transformó en beneficiarios que esperaban que el Estado le dé algo a ciudadanos con derechos a reclamar determinadas cosas. Dentro de ese reclamo, no solo está el de la vivienda, sino para ellos era el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Y dentro de todo eso, un concepto de ciudad compartida, ¿no es cierto? Un concepto de ciudad no fragmentada, a donde el tema del ocio era importante, ¿no? Porque ¿a dónde podían hacer recreación los chicos de Jujuy, los chicos pobres de Jujuy? En los canales llenos de agua podrida, por decirlo de algún modo, en verano, ¿a dónde se podían bañar? Donde, en lugares donde a veces ni siquiera hay agua corriente. Entonces, ella siempre pensó que ella no había tenido nunca la posibilidad de ir a una pileta, entonces construyó 26 piletas y 13 polideportivos en toda la provincia de Jujuy, ¿no? Enorme. Una de ellas, que es la de Alto Comedero, si no es la más grande del país, le pega ahí en el poste, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hizo Morales? Vació la pileta. Exactamente. Le sacó las bombas y rompió todo lo que estaba alrededor. De modo que quedaba claro que esta gente no tenía derecho al agua, tenía derecho a nada, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un golpe importante, ¿no? Y eso lo que decís, Jaime, es una cuestión muy, muy central. Es la simbología del agua. El agua siempre es un límite. Y es un emblema de los más antiguos, incluso, bueno, la alquimia. Todos tienen esa simbología interna. En donde el agua es el límite de la vida y de la muerte, incluso. Es el vehículo de vida y el vehículo de muerte, el vehículo de contaminación. El peronismo está trazado siempre por el límite del agua. O sea, el peronismo penetra en la gran ciudad blanca a partir de un límite de agua, que es el Riachuelo, un río súper contaminado. Levantan los puentes como sucedería en una ciudad medieval. Entonces lo que buscan ahí es pasar de cualquier manera. La contaminación pasa, son los negros, los grasitas, los descamisados, pasan por el agua contaminada. Y así contaminados llevan la contaminación al centro del palacio, al centro de la plaza donde está la fuente de agua pura. Claro. O sea, siempre en toda civilización, en toda ciudad, está en el centro del palacio está el agua que se distribuye a todo el pueblo. Es el agua pura, el agua que da vida. ¿Y qué hace el peronismo? Comete la primera ofensa simbólica, una ofensa ontológica, que es contaminar el agua, meter las patas en la fuente. Entonces, las patas en la fuente es un poema fundacional también a nivel simbólico, porque es eso, es un poco decir, bueno, acá estamos nosotros, acá cruzamos de todas maneras, y ustedes no van a ir a ningún lado si no vamos nosotros también. Ustedes se van a tener que tragarse esta agua contaminada, como nosotros nos la tragamos. Entonces ahí se produce una nueva forma, el sujeto histórico del peronismo, ahí comienza a impulsar. 4 años después de ese evento, se hace Ciudad Evita como un modelo de inclusión dirigida a los chicos más pobres. Y en el centro de Ciudad Evita, que era como un patio de juegos muy grande, en el centro de ese patio de juegos había una fuente circular igual a la de Plaza de Mayo, una pequeña fuente de agua pura, cristalina, y hay una foto famosísima del folleto de propaganda de Ciudad Evita, en donde hay, en la tapa del folleto podrían haber puesto un montón de edificios importantes de la ciudad, de esa Ciudad Evita, sin embargo, en la tapa está la fuente, y hay unos chicos jugando y metiendo no las patas en la fuente, sino metiendo las manos en la fuente y nutriéndose de esa agua. Entonces eso es como una especie de cierre dialéctico. Y bueno, y como bien decían, lo que pasa con Milagro Sala es muy interesante, porque lo primero que desactivan es ese goce excesivo que se ve en ese negro que se baña en un agua pura. Y entonces lo que tiene que cesar es ese goce del negro, digamos. Esa sería la vieja ofensa del peronismo todavía activada. Y Morales, que es un tipo muy gorila, evidentemente todavía le sigue operando esa ofensa fundacional del peronismo. Qué loco esto de lo que hablaban ustedes, y ahí sí se mete en mi expertise en el tema del agua y la física y la biofísica y la bio del agua. El agua como el lugar que abraza a todos por igual. Claro. El agua como el constituyente mayor de cada célula de un organismo humano que nos iguala a todos también. El agua como lo que fluye entre la gente, enlazándola aunque la gente no se toque. La gente en una pileta o metiendo las patas en la fuente, en contacto a través de este fluido que nos abraza y nos toca y nos hace tocarnos. Entonces, con esta imagen, con este diálogo entre lo biológico, lo físico, lo metafórico, nosotros vamos a tener que ir cerrando. Pero no saben cómo lamento tener que cerrar esta posta que me acarició el alma en un día tan difícil, en 2 días tan difíciles, en un momento que se nos hizo difícil remontar también el programa de hoy. Les agradezco infinitamente, Natalie, por armar esta posta, Jaime y Daniel por estar acá presentes. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Take it. Bueno, y estamos nuevamente al aire, ya casi en los últimos 10 minutos de programa, y tenemos el placer de estar entrevistando telefónicamente a Daniel Filmus, con una historia en la academia, en la ciencia, en la política. Es investigador del CONICET y hoy el candidato a diputado por Unidad Porteña. Buenas noches, Daniel, nos estás escuchando. Roxana Toriano te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy conmovidos, la verdad que ha sido difícil llevar este programa adelante. Acabamos de pasar un pedacito de la conferencia de prensa. Estoy particularmente, y estamos agradecidos al comunicado que vos sacaste hoy temprano diciendo de parar la pelota del juego eleccionario y del juego político, porque esto que tiene en vilo a todo el país, a la gente que lo sabemos y a la que no lo sabe también. ¿Qué podés decirme de lo que acaba de pasar en la conferencia, Daniel? Bueno, la verdad que lo único que puedo decir es el acompañamiento a la familia y el dolor que está viviendo. Una familia que uno la ve con una entereza, nosotros la hemos acompañado y hemos hablado con Sergio desde el primer día, porque, como ellos mismos señalaron, estuvieron sumamente alejados del gobierno. El gobierno no dio la espalda al reclamo y al sí. dolor de la familia durante todos estos días. Y uno los ve y no puede menos que identificarse con ese dolor tremendo y con esa fuerza para seguir sosteniendo la demanda de la aparición de Santiago con vida hasta que la investigación y el estudio muestre lo contrario. La verdad es que claro. Todos tememos lo peor, pero me parece que hay que acompañarla en esta esperanza a la familia. Y también, bueno, de la preocupación por un Estado que no se ha dedicado a proteger, a defender, a investigar, a buscar, sino más bien a encubrir, ¿no? Exactamente, y en ese sentido venía la segunda pregunta, digamos, esto es como muy fuerte, esta aparición de un cuerpo en un lugar donde ya había pasado parte de la investigación, aguas arriba del lugar de la última vista de Santiago, digamos, a 4 días del proceso eleccionario. A 4 días del proceso eleccionario, algo que termina o que aparentemente estaría definiendo una desaparición forzada y todo lo que va a salir después de esta investigación, de lo que dé, y esperemos lo que sea que vaya a suceder el día de mañana o cuando termine el peritaje. ¿Cómo nos deja esto de cara a las elecciones con una investigación que da cuenta de un gobierno del Estado que efectivamente no sabe cuidar, no supo acompañar, no sabe acompañar y más bien encubre? No, con mucha preocupación, porque uno suponía que en democracia este tipo de hechos no tenían que suceder. Uh-huh. Y llevábamos ya desde 1983 caminando un sendero que estas cosas nos hacen retrotraernos a situaciones muy difíciles que vivió la Argentina, que nos tocó a mí generacionalmente también atravesar. Claro. Entonces, insisto, ahora me parece también, repitiendo lo que nosotros mismos planteamos sí. en el comunicado, se trata de acompañar a la familia, esperar, porque estamos, por supuesto, a pocas horas, me imagino, de que el trabajo de los peritos dé resultado. Sí. Y esperar a partir de ahí que las investigaciones señalen con claridad las responsabilidades y fundamentalmente algunas, como la del juez que dejó pasar tanto tiempo, y la de Gendarmería y la del Estado, insisto, que lo que dice todo el mundo, pero así como el ABC, de que habría que haberla separado de la investigación por la capacidad de incluir, solo por la sospecha, no por la certeza de nada, ¿no? Sí. Simplemente por sí, la sospecha sí, o por la posibilidad, habría que haberla automáticamente separado de la investigación. Y bueno, uno escuchó a la ministra una y otra vez estar más preocupada por defender a la a quienes participaron de la represión, incluso con un funcionario público allí, que a la familia, ¿no? Y el objetivo fundamental que teníamos todos los argentinos. Por eso yo creo que bueno, es un momento justamente para esperar, después de 78 días, tener la paciencia de esperar el resultado y fundamentalmente unir a un pueblo para que este tipo de hechos no ocurran nunca más y que se investigue y se castigue a los culpables. La capacidad de que estas cosas se reiteren está basada en la impunidad. Y así como nuestro pueblo se levantó contra el 2x1 porque de ninguna manera quiere tener en la calle a los genocidas, también es un pueblo que en las movilizaciones que nosotros por supuesto hemos acompañado, planteó fuertemente cuál era la responsabilidad del Estado y que es totalmente distinta a la que cumplió. Sí, esto es lo llamativo, y con dos hechos de los últimos días que tienen que ver con la forma en que se llevaron a Milagro Sala de su prisión domiciliaria y la falta de respuesta que hubo y el cambio que uno puede ver a lo largo de estos 78 días en relación a la investigación, a las cosas que hizo el juez Otranto, a cómo tuvo que salir y cómo tuvo que dejar, digamos, fue apartado del caso, y sobre todo las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? En ese sentido... Sí, no solo la de la ministra, ¿no? Porque no, me tocó a mí participar del debate, cuando en reiteradas ocasiones, primero yo y luego el candidato de la izquierda, planteamos el tema de Santiago Maldonado, la respuesta de la candidata del oficialismo... eso fue una vergüenza total para el dolor de la familia, ¿no? Yo me imagino que a alguien que se está siendo buscado hace tantos días le dicen que hay 20% de posibilidades de que esté en otro país, sí. Lo conmueve, y las declaraciones de ayer también, en la misma dirección, fueron tremendas. Las declaraciones de ayer, mirado desde cualquier lugar y dicho por quien fuera que lo hubiera dicho, son una canallada, digamos. Es muy difícil pensar en cualquier tipo de ironía que pudiera hacerse frente al dolor de una familia que lleva 78 días en una búsqueda a la que frente a un hecho a la que todo el pueblo argentino le dijo nunca más. Entonces realmente es llamativo pensar que la impunidad de la candidata del oficialismo, como para, sin ningún problema aparentemente y con total desparpajo, expresar primero lo de un 20% de posibilidades, que no sé en qué datos duros se basaba, y en segundo término en hablar tan canallescamente, porque ni siquiera fue una ironía, tan canallescamente el día de ayer, cuando la aparición del cuerpo que se encontró en el río Chubut. La verdad que estamos todos un poco azorados, me imagino que bueno, que en esta espera que nos tiene en vilo y al que vos hablabas recién, Daniel, estamos todos acompañando a la familia Maldonado. No sé si te pido que cierres con alguna reflexión y con alguna palabra para la audiencia y para los científicos y universitarios que siguen el programa por Facebook también. No, yo creo que los científicos y los universitarios nos manifestamos, incluso mañana va a haber una solicitada muy grande de más de 1000 científicos, planteando la necesidad de la vigencia integral de las instituciones. Uh-huh. Y que nos hemos manifestado reiteradas ocasiones en defensa del Estado de Derecho y, por supuesto, repudiando este tipo de hechos en el que el Estado mira para otro lado y, más aún, como vos lo señalaste y como lo dijimos, encubre a quienes están siendo sospechados de haber hecho esta desaparición forzada. Así que me parece que es imprescindible, que es necesario que toda la ciudadanía y los científicos, por supuesto, como parte de ella, digan estos días presente y con fuerza, planteen que no es posible en la Argentina de la democracia que este tipo de hechos se ocurran, y el como te decía antes, la justicia y el tema de que no haya impunidad es la única forma de asegurarnos que esto no se repita. Bueno, te agradecemos enormemente el haber tenido en un día tan complicado como hoy esta comunicación con A Ciencia Cierta. Te mandamos un gran abrazo y nosotros también acompañamos desde acá lo que estás haciendo en Unidad Porteña. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Una política de Estado que creció y a más de mil cerebros repartió. Soy Caro Justo, una de las productoras de A Ciencia Cierta. Nunca hablo. Hoy le pedí por primera vez a mis compañeros y compañeras que me cedieran el micrófono para decir dos cosas. Fue un día tremendamente difícil, llevamos más de un año de días difíciles, pero desde anoche es casi irrespirable. Me dedico a la investigación, pero soy comunicadora de origen. Me dedico a formar futuros comunicadores y comunicadoras. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, acaba de pedirnos en la conferencia de prensa que replanteemos nuestra profesión. Se lo debemos y me incluyo porque tendré que volver a las aulas con mayor responsabilidad que la que hasta ahora he tenido, la mayor de la que sea capaz. Se lo debemos porque el nivel de desprecio por la vida, por la condición humana y por el lazo social que han demostrado los comunicadores es abrumadora. Y antes de volver a mi lugar tras bambalinas, quiero contar lo difícil que ha sido hacer el programa de hoy, pero lo importante, lo clave que resulta en estos tiempos tener trincheras. Científicos y universitarios autoconvocados es una trinchera, un cuerpo colectivo que construimos para intervenir políticamente, un cuerpo colectivo al que volver en busca de un abrazo que nos sostenga y de una voz que se levante contra la injusticia y la destrucción de lo que tenemos en común, precisamente la condición humana. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras.